Bueno, bienvenidos a hsbnoticias.com. Cuéntenos acerca de sus nuevos proyectos musicales. Muy buenas, HSB. Somos Alborea y estamos aquí acompañándolos a todos ustedes, a todos los oyentes. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos acerca de qué viene de Alborea para esta nueva temporada. Bueno, se acerca el nuevo disco, estamos en nuestro primer trabajo discográfico. La próxima semana estaremos lanzando el primer sencillo, se llama Desnudos a la Alborea, es una rumba flamenca. Y bueno, el nuevo proyecto se trata de flamencar, ¿no? No es flamenco puro, entonces es una fusión que hacemos, queremos hacer nosotros con flamenco y nuestra historia musical. Bueno, ¿dónde surge la idea? ¿Por qué traer el flamenco a Colombia? Bueno, esto surge, digamos, ya de lo que nosotros hemos venido cultivando. Nuestra preparación pues ha sido hacia el gusto del flamenco. Entonces, pues bueno, nuestro enfoque es el flamenco, no tanto el flamenco puro. Ahorita lo estamos haciendo más fusionado con jazz, con pop, con música, digámoslo, antillana. Y bueno, estamos implementando esta propuesta para que la gente también empiece a apreciar ese rico género que es el flamenco. Bueno, ¿por qué en Colombia y la gente colombiana tiene que escuchar esta música del flamenco? Pues no es que la tenga que escuchar, pero definitivamente el flamenco tiene algo que nos atrapa y que nos embruja. Así que la invitación es para escuchar algo diferente, que no se escucha todos los días en radio y que bueno, se le puede sacar un provecho muy grande. Además, esta música tiene una riqueza no solamente musical, sino bueno, espiritual y todo el rollo que ustedes quieran meterle, pero el flamenco es recomendado para todo tipo de público y definitivamente hay que escucharlo. Bueno, ustedes son los intérpretes, pero ¿qué es lo que ustedes quieren que de pronto a la gente le quede esa sensación después de escuchar su música y qué es lo que quiere que la gente piense, pues? Realmente es una propuesta flamencar, le llamamos nosotros. Entonces es más traerlo a nuestro modo de escuchar, a nuestras raíces, a nuestra cultura, pero de una forma más aflamencada la llamamos nosotros. Entonces es algo mucho más, digámoslo así, más de nosotros, más de nuestra cultura. Bueno, ¿y cuál será esa oportunidad que la gente y el público podría escuchar y disfrutar su música? La oportunidad es mañana mismo en el Teatro El Parque. En el Parque Nacional, carrera quinta, número 36. 05, casi se me olvida la dirección. Y bueno, allá los estaremos esperando desde las 6 de la tarde, entrada libre y nos pueden conocer allá perfectamente. Es un concierto muy íntimo y muy chévere para que no se lo pierdan. Bueno, hablando del concierto, ¿qué música va a ver y qué show va a encontrar el público? Bueno, gracias a la convocatoria de Idartes de Músicas del Mundo, que fuimos ahí ganadores, va a encontrar un poco de fusión flamenca, un poco arte puro, de flamenco puro, lo que hacemos nosotros a flamencar y bueno, vamos a lanzar nuestro, ahí vamos a, sí, a lanzar el sencillo, que se lanzará por las redes y por los sitios de online la próxima semana. Y van a haber un par de sorpresas, un par de invitados para la gente que le gusta el flamenco. Bueno, ¿y por qué no un poco de la música de flamenco de ustedes hacia el público y los cibernautas de hsbnoticias.com? Inspire mi canta flamenca. Esto es un poco de lo que ustedes van a poder escuchar mañana de Alborea en el concierto, que pues ya hablamos de eso. Y ustedes, una invitación a todo el público de HSB Noticias, que no se pierda el flamenco y que no se pierda este nuevo grupo. Bueno, muchas gracias por la invitación y nos encontraremos entonces mañana. Yo veré muy fieles a la invitación que les acabamos de hacer y pues nada, a flamenquear con Alborea. Bueno, por último, ¿dónde los pueden seguir en las redes sociales todos los cibernautas de hsbnoticias.com? Sí, claro, en Facebook nos encuentran como Alborea, Twitter arroba flamenco Alborea, y no se les olvide, tilden la Alborea, y nada, ahí nos pueden encontrar, les escribimos y nos siguen nuestra fanpage, y nada, los esperamos mañana.